En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada en Radio Marca Elche. También nos puedes ver y escuchar en directo a través de Teleelche Televisión. Por delante tenemos cerca de 40 minutos para repasar la actualidad del deporte ilicitano en este jueves 12 de diciembre de 2024. Un saludo de José Antonio González. Empezamos, como siempre, con los titulares de la jornada. Muy buenas tardes. Los titulares: el Elche Club de Fútbol sigue preparando el derbi del próximo sábado a las 6:30 de la tarde ante el Club Deportivo Eldense. El equipo ilicitano ha entrenado este jueves por la mañana a puerta cerrada en el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. Ayer, en la sesión que se llevó a cabo bajo la lluvia en el Estadio Martínez Valero, destacar la buena noticia de que Bambo Diaby y el Basan Rasani ya entrenan con el resto de sus compañeros después de haber estado fuera de combate en los últimos partidos por lesión. Especialmente llamativo ha sido el tiempo de baja de un Rasani que no juega desde la victoria en casa ante el Burgos. Esta temporada ha podido participar solo en 4 partidos, consiguiendo un gol muy importante en el triunfo por 2-1 en el Estadio Martínez Valero ante el Sporting de Gijón. Así que seguimos esperando a Elbasan Rasani de cara a la segunda vuelta del campeonato, sobre todo. Como digo, tanto Rasani como Bambo Diaby ya tienen el alta médica, están entrenando con el resto de compañeros y podrían entrar en la convocatoria para el duelo en el nuevo Pepico Amat. La enfermería franjiverde se vacía y esa es una muy buena noticia. Además, el técnico del conjunto franjiverde, Der Sarabia, recupera también para el partido del sábado a los sancionados, a Alex Febas y Nico Fernández. Los dos van a poder participar sobre el terreno de juego del nuevo Pepico Amat, un Elche que no va a estar solo en Elda, ya que unos 1.000 aficionados van a arropar al equipo de Der Sarabia desde las gradas del nuevo Pepico Amat. Habrá un gran ambiente para este partido de la jornada número 19. Estamos en el último sprint antes de acabar el 2024 y la primera vuelta. En una semana se juegan los últimos 3 partidos, el sábado ante el Eldense, el jueves a las 7 de la tarde en el Martínez Valero ante el líder, el Racing de Santander, y el domingo 22 a las 4 y cuarto de la tarde el duelo ante el Castellón. Los ilicitanos defienden puestos de playoff, ahora mismo son quintos con 29 puntos empatados con el Sporting de Gijón, Granada, Levante y Oviedo. Ganar en Elda sería muy importante y supondría dar un bocado importante a los rivales directos, porque este fin de semana hay 2 encuentros que enfrentan a rivales directos en la parte alta de la clasificación. Tenemos un Almería Mirandés, se enfrentan el segundo y el tercero, y un Oviedo-Granada, que son 2 de esos equipos que están en el quíntuple empate. Así que alguno se va a dejar puntos por el camino. El Elche, que es el segundo mejor local de la categoría, solo ha sumado más puntos el Club Deportivo Mirandés en su estadio, en Anduba. Eso sí, la mejoría está en los partidos a domicilio, porque hasta la fecha solo se han ganado 2 victorias en la Rosaleda de Málaga y en Ipurúa ante la Sociedad Deportiva Eibar. Es cierto que el equipo ilicitano está en el mejor momento de la temporada, como decía ayer el carrilero zurdo José Salinas, ya que solo ha perdido 1 partido en las últimas 10 jornadas. También es verdad que fuera de casa no pierde desde la visita a Malata contra el Racing de Ferrol, y desde entonces 1 victoria y 3 empates lejos del Martínez Valero. Pero, insisto, si se ganara el sábado en Elda,

En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros. Calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Continuamos en Elche en punta en Radio Marca Elche, también a través de la televisión local de la ciudad de Elche, en Teleelche Televisión. Entramos ya de lleno a repasar la actualidad del Elche Club de Fútbol en este jueves 12 de diciembre de 2024. Un Elche Club de Fútbol que a día de hoy defiende puestos de playoff, es ahora mismo quinto clasificado en la segunda división con 29 puntos. Está todo igualadísimo en la parte de arriba porque poco a poco, después de tres jornadas sin ganar, el Racing de Santander ya está perdiendo el colchón de ventaja que tenía con el resto de rivales directos. El Mirandés, que podía parecer algo anecdótico a principio de temporada, que se metiera ahí en ascenso directo, pues ya estamos viendo cómo de momento ahí sigue, ahora mismo segundo clasificado. Y como he dicho antes en titulares, nos espera un fin de semana apasionante porque, sin ir más lejos, el viernes por la noche se enfrentan el segundo, que es el Mirandés, y el tercero, que es el Almería. Así que alguno de los dos se va a dejar puntos por el camino, y eso, si lo aprovecha el Elche el sábado por la tarde en Elda, desde luego va a ser algo muy bueno. El Elche, que ha entrenado en el día de hoy desde las 10:30 de la mañana, ha sido un entrenamiento, como viene siendo habitual, a puerta cerrada en el terreno de juego del 10 Iborra, en la ciudad deportiva Juan Ángel Romero. La buena noticia, lo comentábamos ayer, pudimos ver ya entrenar con el grupo a los dos lesionados, a Bambo Diaby y también a Elbasan Rasani, lesionados en los últimos partidos, pero que ya tienen el alta médica y que van a poder entrar en la convocatoria de cara a la visita al nuevo Pepico Amat de Elda. Es una gran noticia que el Elche ya vaya poco a poco vaciando por completo esa enfermería franjiverde, que ha dado bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo en esta primera vuelta de la competición. Y noticia también, lógicamente, muy positiva, que el técnico Eder Sarabia va a recuperar de una atacada tanto a Alex Febas como a Nico Fernández, que no pudieron estar la semana pasada en la victoria ante el Cádiz. Son dos jugadores fundamentales. Lo malo dentro de lo de Nico Fernández, como ya sabéis, que va a volver apercibido, es decir, vuelve con cuatro amarillas. En cuanto el argentino vea otra cartulina, vea otra amonestación, pues tendrá que cumplir otro partido de sanción. Recordemos que estos últimos tres encuentros para acabar la primera vuelta y el 2024 se juegan en una semana. El Elche, que visita Elda el sábado a las 6:30, el jueves va a recibir en el Martínez Valero a las 7 al líder, al Racing de Santander, y para cerrar el 2024 jugará el domingo de la semana que viene, el domingo día 22 a las 4:15 contra el Castellón. Desde luego es una victoria la conseguida el pasado fin de semana ante el Cádiz, muy importante. El lunes por la noche teníamos como invitado al delantero del Elche, a Soricaba, en una nueva edición de A Todo Gol. Mantuvo una entrevista muy interesante con Paco Gómez. Vamos a rescatar algunos de los titulares que nos dejó. Y es que el Elche, como decía también Salinas en el día de ayer, está en el mejor momento de la temporada. Se ha metido en la quinta posición. Solo ha perdido un partido en las últimas 10 jornadas. En casa va como un tiro. De hecho, es el segundo mejor local de la categoría. Solo el Mirandés ha sumado más puntos en Anduba. Y dentro del vestuario, eso sí, saben que todavía no se ha hecho nada. Y el mejor ejemplo lo tenemos la temporada pasada. El Elche a estas alturas llegó bastante bien. De hecho, tenía los mismos puntos, 29. pero los últimos tres partidos de la primera vuelta falló con un solo punto de 9 posibles. Eso no puede pasar este año, así que máxima atención. Vamos a escuchar a Sori Cava hablar sobre la importante remontada del sábado ante el Cádiz, porque es un partido que te mantiene de lleno en la pelea por el playoff. De momento mantienes esa condición y Sori Cava le daba mucho valor a esa remontada, sobre todo por haberlo hecho en casa y con la afición. Recordemos, primera remontada de la temporada. No, sí, como tú has dicho, yo creo que la victoria siempre en casa es muy bien, encima delante de nuestra gente, que el campo estaba lleno, y sobre todo en la forma, ¿no? Yo creo que cualquier aficionado ese día se fue muy orgulloso de su equipo. ¿Se os veía convencidos en el segundo tiempo, sobre todo a raíz de la expulsión de ellos, que los metéis, los empujáis adentro a su área, el míster pone todo lo que tiene arriba contigo, con Murad, con Óscar, con Álvarez? ¿Pensabais que lo ibas a remontar? Sí, a ver, nosotros sabíamos que el Cádiz venía tocado, venía lo que iban a venir. La primera parte fue lo que vimos, pero en la segunda parte yo creo que entre el míster y los jugadores que estaban jugando en ese momento supieron estar tranquilos, y luego ya el míster hizo los cambios, y yo creo que era con toda la intención de ganar el partido. Lo que es el fútbol, ninguno de los cuatro delanteros marcan los dos extremos. Sí, eso se ve, que el grupo que tienen, que hay, ¿no? Yo creo que yo llegué aquí casi el último día, y a las dos semanas ya me di cuenta del grupo que hay, el grupo humano que hay. Yo creo que se ve reflejado, ¿no?, en el equipo, y con la ayuda también del míster, de poner todo, porque al final el que lidera es él. Pero así que yo creo que ha cogido la tecla para saber llevar a todo el mundo en la misma dirección, y se nota en el campo. Solo tiene que ver el último gol del otro día, como pasó también en Tenerife, y al final eso, yo creo que eso hace sentir, da gusto ser futbolista en esos momentos, ¿no? La primera parte ante el Cádiz, que fue muy mala, pero el Elche reaccionó a tiempo y Eder Sarabia, sin ninguna duda, acertó de pleno en los cambios, acabando el partido con 4 delanteros, algo que, vamos, al menos yo no recuerdo desde la etapa de Francisco en Primera División. Por cierto, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque a Sori, aprovechando que teníamos también a Sori y que acabamos de conocer el rival en los 16avos de final de la Copa del Rey, la Unión Deportiva Las Palmas, que es su equipo porque él está cedido en el Elche, le preguntábamos precisamente al delantero franjiverde cómo afronta él a nivel personal esta eliminatoria tan especial en la que va a poder participar, porque no hay cláusula del miedo. Recordemos que el horario ya está fijado, el duelo copero va a estrenar el 2025 y será en el Martínez Valero el domingo 5 de enero a las 12 del mediodía ante un Primera División como es la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, a ver, la Copa yo creo que es una buena competición. Encima yo creo que es la fecha que cae, ¿no? Y contra Las Palmas yo creo que va a ser un partido bonito y especial por mí, porque sí que es el club que apostó por mí, que me fichó en primera, que me dio la oportunidad de jugar en primera, y será un partido de Copa, así que jugaremos con lo que tenemos en el culo. Y desear suerte al final, y con ganas también de ver amigos que tuve ahí, y solo espero que sea un partido bonito para los dos y que la gente disfrute. ¿Tú podrás jugar? ¿No habla cláusula de esta del miedo? Sí, yo creo que sí, hablé con Pedro, me ha dicho que sí, y yo soy futbolista profesional y lo que yo quiero es jugar. ¿Y lo que quieres es que pase el Elche? Que pase el Elche, sí. Que gane el Elche. Hoy pongo el escudo del Elche y todo lo que representa el Elche por mí, sobre todo. Así que, pero es un, será un parcero, espero que sea un partido bonito, y nosotros en casa, para darnos la oportunidad de crecer, que es una competición también que es muy bonita. Así que nosotros vamos a ir a todo, y mucha suerte a cuando va a llegar el partido. Lo que pasa es que este equipo canario no se parece mucho al de antes de la llegada del nuevo entrenador. Quiero decir que con Diego Martínez, Las Palmas, que parecía que se iba a segunda, ¡boom!, para arriba. Sí, he visto algunos partidos y la verdad que muy bien. Ha dado un cambio muy muy bueno a la plantilla, a los jugadores que hay, y ahí hay muy buenos jugadores. Y al final, el año pasado, yo creo que yo estando ahí, lo que pasaba que entrenábamos bien y la cosa cuando no sale, no sale. Al final, pues ha llegado y yo no he estado ahí, no he estado ahí con él, no he compartido, estaba antes con el que llegó, y yo creo que ha dado con la tecla y que yo le sigo de lejos, que es muy bien para la victoria y que sigan así. Ya que estamos metidos en la Copa, vamos a escuchar también las declaraciones en el día de ayer de José Salinas, cuando se le preguntaba por el torneo del CAO. Pues al final es muy bonito para nosotros jugar contra un Primera División y encima hacerlo aquí en nuestra casa. Creo que va a ser un espectáculo muy, muy bonito de vivir y bueno, al final el equipo pues va a dar todo porque queremos pasar y seguir en la Copa. Las palabras de José Salinas, canterano del Elche Club de Fútbol. La verdad es que está completando una primera parte del campeonato sobresaliente. Salinas, que no tuvo mucho protagonismo la temporada pasada con Sebastián Becasese y que este curso se está saliendo por completo. De hecho, los datos es que son bestiales. Acumula más minutos incluso que el portero titular, que es Matías Dituro. Salinas lo ha jugado todo, menos el partido en Cartagena. Está jugando todos los minutos, con 24 años. Es impresionante. Termina contrato en 2025. Ayer le preguntaba el compañero Alejandro en la rueda de prensa y reconocía que sí, que el club ya ha movido ficha para intentar su renovación. Él, de momento, está centrado en su trabajo, en el terreno de juego, eso se lo deja a sus agentes, pero obviamente el Elche debería poner todo de su parte para renovar a un futbolista que ahora mismo es una pieza clave dentro del equipo de Eder Sarabia. Hemos hablado de la Copa del Rey, hemos dado pinceladas también del partido de Liga, el del próximo sábado en Elda. Desde luego va a ser un partido muy importante. Y el Elche Club de Fútbol no va a estar solo, porque unos 1.000 aficionados del Elche arroparán al equipo ilicitano allí en las gradas del nuevo Pepico Amat. Salinas decía esto en el día de ayer. Estoy seguro, lo tengo muy claro. Creo que se va a notar mucho que están allí, lo vamos a notar. El año pasado ya lo notamos y va a ser fundamental. No es lo mismo que no estén ellos, al final ellos son como uno más y bueno, la verdad que estamos muy, muy agradecidos a ellos siempre, que están con nosotros, siempre lo hacen y bueno, ya te digo, agradecidos y seguro que los vamos a notar. ¿Qué tipo de partido espera Salinas en Elda? Porque tenemos el ejemplo de la temporada pasada, un partido que terminó con empate a uno. Fue un encuentro muy complicado para el Elche de Becasese. Es un equipo que la campaña pasada se le atragantó porque allí empató en Elda y aquí en la recta final de la campaña ganó el Eldense 0-2 en el Martínez Valero para conseguir la permanencia matemática. ¿Qué partido espera en Elda este sábado? Pues creo que va a ser un partido muy difícil. Yo me acuerdo del año pasado allí y recuerdo un partido muy muy complejo. Creo que van a haber muchas segundas jugadas, va a ser importante también darle énfasis al balón parado, centros laterales. Bueno, creo que va a ser un partido también de mucha disputa y bueno, nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión porque sabemos que va a ser muy difícil ganar allí. La oportunidad es de oro para seguir escalando puestos en la tabla en esta recta final de la primera vuelta. Hacemos una pausa y enseguida escuchamos al compañero Pablo López, que nos va a hablar del Club Deportivo Eldense. Todo es posible cuando conduces un Kia. Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas. Kia EV3 desde 23.600 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Hugo Boss, Calvin Klein, Armani Exchange, Replay, Versace, Novo Center. Como siempre a la última y marcando estilo. El traje para ir perfecto a una celebración. O unos vaqueros y camiseta para ir más informal. Para todos los bolsillos y para todas las edades. Encuentra tu look en Novo Center. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello. Novocenter.com. El próximo viernes 13, tatuajes a 13 euros en La Rosa Negra. Elige tus favoritos entre un centenar de diseños. Solo se tatuará en brazos y piernas desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se atenderá sin cita previa en orden de llegada. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Este invierno no te la juegues con tus neumáticos y aprovecha la super promoción de Box Mecánica Reyes. Box Mecánica Reyes te regala hasta 80 euros en combustible o recarga eléctrica por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 17. Oferta válida hasta el 16 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. No hay segundo. Ser segundo no es una opción si compites por ganar. No hay segundo. Si hay algo en juego, si quieres ser único. No hay segundo. Nuevo Cupra Terramar por 38.400 euros. También híbrido enchufable. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Partidazo el que tenemos por delante el próximo sábado, jornada número 19 de la Liga Hypermotion. El partido es a las 6:30 en el nuevo Pepico Amat. Se enfrentan en el derbi el Club Deportivo Eldense y el Elche Club de Fútbol. Desde las 6 conectamos en directo con la previa en marcador. El Elche Club de Fútbol, que se encuentra ahora mismo, por todo lo que hemos dicho, en una dinámica muy positiva, solo una derrota en 10 jornadas, está en la quinta posición, es el segundo mejor local de la liga, ha demostrado que tiene también capacidad para levantar resultados adversos y también ha dado con la tecla en defensa, porque es el segundo menos goleado de la segunda división con 15 goles en contra, pero insistimos, pies en el suelo, todavía no se ha hecho nada y el sábado hay que ganar al Eldense. Precisamente queremos hablar también del rival, porque el Club Deportivo Eldense está muy tocado esta semana. Tiene 19 puntos en su casillero, marca la permanencia, está al borde del abismo. Lleva 3 jornadas sin ganar y también sin marcar. El compañero Pablo López nos acerca la radiografía del próximo rival del Elche Club de Fútbol. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas, José. Pues un Eldense que no llega con las mejores sensaciones al derbi contra el Elche, con las alarmas encendidas y asomado al abismo, ya que marca los puestos de salvación a segunda división con 19 puntos. Y más después de la durísima derrota que tuvieron contra el Burgos el pasado domingo, con ese gol en el último minuto que los deja muy tocados. Ya son 3 partidos en liga sin conseguir la victoria. No han marcado ni un solo gol, 1 punto de 9. Parecía que la victoria en Cádiz la semana pasada podía fragar un poco las aguas, y más todavía después de las 2 victorias en el nuevo Pepico Amat contra el Albacete y el Huesca, pero la realidad es que no llegan en el mejor momento. Y más viendo el calendario, urge de manera fragante sacar por lo menos 6 de los 9 puntos para llegar al final de la primera vuelta con 25, pero el calendario es muy exigente. Viene el Elche, tiene que ir a Málaga, tiene que terminar la liga en Santander contra el Racing, por lo que ahora mismo es de máxima urgencia ganar para no terminar, como digo, esa primera vuelta en puestos de descenso, y más todavía si sumamos lo extradeportivo, porque ya hace 2 meses que la antigua dirección deportiva encabezada por Manu Gil salió del club. Se tardó 1 mes y medio en traer a Miguel Ángel Gómez. Tiene mucho trabajo por delante. Son varios factores que no animan ahora mismo al optimismo en Elda, y más sumado que seguramente se vea un ambiente demasiado franjiverde para los intereses del Eldense, ya que ha puesto jornadas económicas del club, ha declarado día del club, entonces los abonados van a tener que pagar. Ahora mismo urge muchísimo una victoria en Elda, que eso sí le daría muchísimas alas a un Eldense que en el nuevo Pepico Amat tiene números ni buenos ni malos. Un total de 14 puntos en 9 partidos, ha perdido 3. Puede pasar cualquier cosa. Lo que sí que es urgente es ganar en Elda, sumado a la baja de David Timor, que tiene por acumulación de amarillas. Pero es de máxima urgencia para el equipo, para la afición y sobre todo para Dani Ponz, que empieza a estar cada vez más cuestionado. Muchísimas gracias, Pablo López. Te escuchamos el sábado en Marcador y te leemos a lo largo de la semana en el diario Información y también en el diario Marca. Ojo, porque el Eldense, como ha dicho Pablo, se la juega. Tiene 19 puntos y si quiere llegar a ese mini objetivo de cerrar la primera vuelta con la mitad de la permanencia, que son los 25 puntos, va a tener que sumar al menos 6 puntos en los partidos ante Elche, que además va a ser el último partido del año en el nuevo Pepico Amat, y luego le quedarán las visitas a Málaga y a Santander para jugar contra el Racing de Santander. Así que calendario muy complicado el que tiene por delante el Eldense. Por cierto, para el partido del sábado, para el derbi, no va a poder jugar por sanción David Timor. Es una baja muy sensible en el centro del campo del Club Deportivo Eldense. Destacar también respecto a la segunda división, creo que ya lo comentó en el día de ayer Paco Gómez, pero Edgar Badía ha fichado por el Club Deportivo Tenerife, así que a principios de febrero va a visitar el Estadio Martínez Valero, porque el Tenerife tiene que jugar aquí en Elche en la segunda vuelta. Le he leído unas declaraciones y decía que cree todavía en la permanencia del Club Deportivo Tenerife, un equipo que ahora mismo es colista con 11 puntos, tiene un partido menos y está a 8 de la zona de la permanencia, así que muchísima suerte al bueno de Edgar Badía en su nueva etapa en el Club Deportivo Tenerife. Desde luego, por portero no va a ser fichajazo del conjunto chicharrero. Hacemos una pausa en el Elche en Punta y entramos ya de lleno en la recta final del programa de hoy, abriendo la página polideportiva. Llegan fechas de celebrar y disfrutar, y para la comida o cena de empresa y amigos, Entre Varales, Taberna Cofrade. Pues claro, porque han preparado un menú tapeo de 7 platos deliciosos, con bebida, café y postre por solo 33 euros. Y aunque el menú es para todos los días, si tu reserva es de lunes a jueves, te invitan a una copa. Reservas en el 673-671-043. Entre Varales, en el centro de Elche, Replaceta de Les Barques, donde la pasión se vive y se bebe también en Navidad. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En un marco incomparable, descubre Restaurante Vintage. En el Club Náutico de Santa Pola, frente al puerto marítimo, Restaurante Vintage. Disfruta de los sabores más auténticos del Mediterráneo. Arroces, mariscos, pescados. Para comer cada día y las cenas de viernes y sábado, Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Elche en Punta. Con José Antonio González. Antes de ir con la subida al Racó de la Morera, destacar en la Tercera Federación de Fútbol que anoche el Athletic Club Torrellano recuperó la jornada 9, que se aplazó por las consecuencias de la dana. El partido en el campo del Jove Español acabó con empate a 0. Este punto deja al equipo blanquivioleta en la novena posición del grupo sexto, con 18 a 3 de la zona de playoff, que es el objetivo que se ha marcado la entidad para este curso 24-25. Cambiamos de asunto. En Elche en Punta, el próximo domingo va a tener lugar la 13ª edición de la prueba deportiva subida al Racó de la Morera, organizada por el Club Deportivo Kilómetro a Kilómetro Elche, en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández. Este año las inscripciones a la carrera han llegado a los 1.220 participantes, 200 de ellos senderistas, por lo que esta edición tiene el récord de participación. En concreto son 871 hombres y 343 mujeres procedentes de diferentes puntos de España. Escuchamos al concejal de deportes, José Antonio Román. El primero es que es un reto físico, la subida al Racó, es un reto físico importante donde pueden participarlo tanto los atletas más entrenados como la gente más joven. Creo que es una relación muy intensa entre deporte y medio ambiente, porque recorre unos parajes únicos en el entorno de lo que es la ciudad y sus alrededores, y yo creo que es una prueba más de la relevancia que tiene el deporte en nuestra ciudad. La salida y meta de la prueba será en el parking del edificio Vinalopó de la UMH, y como novedad, la distancia del circuito para senderistas y marchadores pasará en esta edición de 8 kilómetros a 14. La salida para los senderistas y marchadores será a las 9 de la mañana y para los corredores a las 10. El presidente del Club Deportivo Kilómetro a Kilómetro Elche, José Vicente Albaladejo, nos da más detalles. Hemos superado este año los 1.200 corredores con los senderistas. Hay 200 senderistas, 1.000 corredores, hay también marcha nórdica, que también vienen un club de marcha nórdica también muy importante. Como datos importantes, este año viene gente, mucha gente, un grupo grande de Murcia, viene un grupo grande también de Valencia, de Albacete también viene otro grupo, hasta de Madrid, Sevilla, Asturias y Cádiz. De estas ciudades es menor, pero estábamos muy contentos porque que venga gente que de Ávila, como viene una persona de Ávila, pues es de orgullo, porque jolín, que se fijen en nuestra prueba, que es tan ilicitana y que la entrenamos todos los ilicitanos para entrenar las medias maratones y para eso, estamos muy contentos. También estamos contentos por que la mujer este año es el 30% de la carrera. O sea, hay 343 mujeres que van a dar la salida. Recordemos que desde sus inicios el objetivo de esta carrera ha sido dar visibilidad a la Asociación Valenciana de Displasias Óseas, una asociación sin ánimo de lucro creada por un grupo de afectados con problemas de crecimiento que, junto a sus familias y con el apoyo de la sociedad, instituciones y sistema sanitario, pretende ayudar a todas las personas que se encuentran en su misma situación. Así que la subida al Racó de la Morera el domingo desde las 9 con la salida a los senderistas y desde las 10 con la salida en cuanto a los corredores. Y prácticamente nos quedamos ya sin tiempo. Voy a poner un corte, el corte que me da tiempo, de Joaquín Rocamora, el técnico de la TIGO Club Balonmano Elche, haciendo balance de lo que ha sido este histórico 2024 para la entidad que preside Juanjo Ávila. Sí, la verdad que ha sido muy bonito. Yo creo que ha sido el mejor año de la historia del club, deportivamente también mejor año a nivel personal. Yo creo que hemos disfrutado mucho, creo que más allá de los éxitos alcanzados, la manera en la que lo hemos hecho, creo que no cambiaría absolutamente nada. Creo que ha sido un año de ensueño, un año espectacular, un año donde hemos recogido el fruto a muchos trabajos, no solo la temporada pasada, y un año que hemos disfrutado realmente de una manera tremenda. Estamos acostumbrados a que las mejores jugadoras se vayan. Por suerte, nuestras mejores jugadoras se suelen ir normalmente a equipos europeos, a Champions. Cuando se van, siempre parece que se va a acabar el mundo, pero al final creo que el club, el modelo es tan estable que al fin y al cabo, lo más importante aquí siempre son los valores. Es el título más especial que tengo en mi carrera. Creo que es el título más especial también para el club, por la importancia que tiene. No es una European Cup, que pasé a la tercera competición, creo que fue muy compleja. Joaquín Rocamora hablando en ese último corte sobre esa victoria histórica el 24 de mayo de este año en la European Cup, conquistando el tercer máximo cetro europeo continental, algo histórico. Y ojo, porque en enero el equipo debutará en la European League, que es la categoría superior, algo impresionante. Nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos comido los 40 minutos, así lo vamos a dejar. Más información en www.radiomarcaelche.es, en teleelche.com. deportes.es y esta noche en el Telenit desde las 9:30 con Salva Campello. Hasta mañana, gracias de corazón por estar ahí. Muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.